Sillä ei tätä poikoo Kainuun saittaa, sillä kato sillä hiestä laitaa. Sali vili hippu tuppu tappu täppi tippu hiljalleen. La chilindrina y el grosso, grosso de Don Ramón. Ahora solo pasan pasión de sábado y puro reggaetón. Qué programa más mamón, men. Ricardo Ford parece que ni estén atentos. Gracias a la internet estamos más contentos. Y si le meten sopa, yo los prendo fuego. Dragon Ball, no soy un guachiturro, no fumo ni tomo alcohol, no necesito eso pa' flashear. Soy aquel chico que saltó de una silla, intentó volar, tirar el kamehameha. Y sí, estoy loco al palo, pero no estoy tan al pedo pa' mirar Gran Hermano. Mirar esos en vano, me cae bien pelufo, pero prefiero los pitufos. Extraño a Gaby y a jugar con Hugo. TNT, ¿a qué jugás? Canal que te bloquea todas las escenas. No podés terminar una sola película apenas. Esperemos, no se corten las venas. Ahí viene Cumbio, ¡Blogger! Con tu vlog lleno de telarañas. ¿Sos varón o nena? Pasajero me llena de tensión. Ese sí que es grosso en la televisión. ¿Qué dijiste? ¿Bailando por un sueño o no? Bailando por un chisme. Viejos babosos mirando pura silicona, mientras tienen en la mano un billete de Maradona. Ejemplo para la Argentina, Dios perdona. Perdona tanta ignorancia. Frescolate que hacen el programa de Susana. Susi, Susi, pon un buen sí pa' disfrutar de tu programa. Extraño esas mañanas, mañanas copadas, originales. Siempre me gustó mañanas informales. ¿Se acuerdan de los Rubrax, aventuras en pañales? ¿Recuerdan ese show? ¿Recuerdan el Magic? ¿Recuerdan Mr. Go? ¿Recuerdan? Eso sí que era buena tele, no la de hoy que no concuerda. Eclipse lunar.